No sé qué alcancen a ver, estoy en un cuarto, una recámara un poco extraña. No sé si los números 40 y 20 les suenan algo, pero estamos en el cuarto de Toña y aquí está Toña con nosotros. Este jueves. Ya me encadenó a la cama, ya de todo un poco, pero bueno, este jueves. Nada más era para probar tantito, ni aguanta nada. Ay, este jueves, Toña, Michelle Rodríguez, en la luna con Jesús Manuel.